yendo desde Tandil para observar al Flaco, a Martín y al Pato, que van a recibir mañana plaquetas, los tres del club. Recién veía un Twitter que decían, sin duda, ese encuentro frente a Colo-Colo. No se olvida nadie de ese partido frente a Colo-Colo que terminó el Flaco Schiavi internado en Chile y operado de la apendicitis. ¿Cuántas cosas, Flaco, nos diste? ¿Cuántas cosas se te va a extrañar, Flaco? Y déjame decirte una cosita también para la gente que nos sigue tanto en Facebook, Las Voces de Boca, como en Twitter, que estamos sorteando la camiseta de Juan Román Riquelme. Con la firma de Juan Román Riquelme. Nada más y nada menos, ¿eh? Uno de los más grandes de la historia de Boca nos dio una camiseta y nos puso su firma. Si querés tenerla, seguinos en @vocesdeboca o Facebook/lasvocesdeboca. Y hace RT. Totalmente. Exactamente. Y hace retweet. Hace retweet que te vas a ganar la camiseta. Hace retweet que te vas a ganar la camiseta, Andy. ¿Usted tiene más información? Sí, también. Bueno, recordemos que mañana el partido, bueno, es a las 5 de la tarde y lo dirige Sergio Pesota, que no lo dijimos. Y aparte, quería comentar que mañana queda remanente de plateas para socios adherentes. Se venden desde las 10 de la mañana en Casa Amarilla. Así que para despedir al Flaco, también recibir a Pato y a Palermo también en Godoy Cruz, para homenajearlos a ellos, estaría bueno que la cancha explote. Y bueno, mañana se venden desde las 10 de la mañana, ahí en Casa Amarilla. Así que vayan temprano, saquen entrada, apoyen al equipo. Mañana ese Boca Godoy Cruz tan importante, con un equipo ya confirmado, como recién se los dije. Y estoy leyendo en una web, en un 90% Falcione sigue. ¿Saben quién lo dijo? Daniel Angelici, el presidente de Boca. Creo que después de esta declaración del presidente Zeneise, hay que esperar lunes o martes que se reúna nuevamente y que firme su vínculo con el técnico Zeneise para que haga su tercera campaña y temporada al frente del club. Vamos a repasar la formación porque nos vamos. Se vienen los muchachos y amigos de periodismo. Sin vueltas. Sin vueltas. Gracias, Fladito. Orión, Sosa, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez. En mitad de la cancha, Fernández, Herdes, Herviti, Paredes, Acosta y Silva. Los 11 jugadores que van a jugar mañana a las 5 de la tarde frente a Godoy Cruz en un partido muy esperado por todos y lo vamos a observar allí en vivo y en directo. Periodismo sin vuelta con ustedes en este día viernes. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Buen fin de semana. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La Corte tiene la oportunidad de devolver credibilidad a la justicia, lo dijo el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quien se refirió así al pedido que hizo el gobierno al máximo tribunal para que suspenda de forma inmediata la extensión y declare la nulidad. Fellner cuestionó la extensión de la medida cautelar con la que el Grupo Clarín impide la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios. Por su lado, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, dijo que el fallo desprecia la indicación de la Corte de poner fin a las dilaciones y postergaciones y resolver la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de dos artículos plenamente vigentes. El PJ bonaerense aceptó la renuncia de Hugo Moyano y ratificó a Álvarez Rodríguez como titular del partido. Así se anunció esta tarde en una conferencia de prensa en la sede partidaria, donde los consejeros de todos los sectores peronistas acordaron además realizar elecciones el 31 de marzo próximo para elegir nuevas autoridades. De la conferencia participaron el vicepresidente Amado Boudou, la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez y los intendentes de La Matanza, Fernando Espinosa, de Ituzaingó, Alberto Descalzo y de Almirante Brown, Darío Giustosi. Italia, Berlusconi dice que quiere volver a ser candidato. El ex primer ministro italiano anunció a través de un comunicado su disposición a presentarse como candidato, argumentando que sus seguidores lo asediaron pidiéndole que anuncie lo antes posible su vuelta al frente del partido. Es el fin de los días. Airbag lanza su primer CD y DVD en vivo. Se trata de Samsara, un material donde profundiza en un perfil próximo a hard rock, ya insinuado, y su último trabajo de estudio, Vorágine. El nuevo disco del trío, conformado por los hermanos Sardelli, abarca el repertorio de la gira de Vorágine más material exclusivo de los conciertos en vivo. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Estamos en línea con Edgardo Nieva, Gatica. Edgardo, buen día. Francisco Noriega, ¿cómo te va? Leonardo Fabio fue uno de los embajadores de la cultura argentina más importantes del siglo XX. Leonardo era un militante de la vida, era un gran militante peronista, porque él, la última vez que hablé con él, me decía: nene, no puedo creer lo que estamos viviendo. Qué lujo Néstor, qué lujo Cristina, tenemos un proyecto del país, vamos para adelante todos juntos. Y creo que es lo mejor que le puedo contar a los chicos o a las generaciones venideras, ¿verdad? Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Por AM770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz. Que el vino de la Cruz del Sur. Y sueña atrás del sol. El fallo es nulo y absurdo. Nulo porque, previo a ello, otro tribunal debió haberse pronunciado sobre las recusaciones respecto de todos los miembros de la Sala 1 de esta Cámara que interpuso la autoridad federal. La autoridad federal tiene una personería y una legitimación procesal autónoma respecto al Estado. Sin embargo, con un proceder totalmente fuera de los cánones de procesales, pues nadie es juez y parte en la misma causa, ellos resolvieron su propia recusación, los de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, diciendo que como ya se había agotado esto, porque el Estado había recusado y esas recusaciones habían sido desestimadas, entonces no tenía sentido ningún otro procedimiento sino desestimar la recusación. Bueno, esto realmente sorprende, obviamente es causal de un mal obrar jurisdiccional que podríamos llamar un prevaricato, que además se prolonga, como veremos, en la decisión que tomaron sobre la cautelar, pero ya de por sí esta sola circunstancia es suficiente para tumbar la resolución dictada por sí, antes sí y minutos después de haber desestimado las recusaciones dirigidas contra él. Evidentemente la Cámara se ha sentido autorizada a revocar el fallo de la Corte Suprema sobre este tema, la medida cautelar, que dictara el 22 de mayo de este año, donde fijó la caducidad inexorablemente para el 7 de diciembre de este año. El plazo de un año correrá a partir del momento que exista sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. Esto significa que cuando el expediente haya de fondo haya agotado primera instancia, Cámara de Apelación y Corte Suprema, recién después de ese pronunciamiento, que puede ser dentro de 3 o 4 años, va a correr el plazo de un año para desinvertir. Y esto se corresponde puntualmente, y hay que señalarlo, con lo que había manifestado el CEO del Grupo Clarín, el señor Mañeto, cuando estableció que el tiempo iba a jugar a favor de ellos y que cuando llegara el momento de resolverse esto, podría haber otra ley y otro gobierno. De modo que, evidentemente, se ha hecho un fallo a la medida del dictado del dirigente del grupo empresario monopólico y hegemónico, y la justicia se muestra así sumisa, doblegada y obediente a los dictados de este mandamás que se siente por sobre la República Argentina. Creo que una vez que se inicia una causa, la conducta decorosa de un juez, recordemos que dos de sus pares, los doctores Guarinone y Antelo, que estaban en la misma situación de haber participado de ese seminario de Sertal, tuvieron la delicadeza de excusarse de intervenir, invocando razones graves de índole decoro y moral. Bueno, por lo visto, no es la misma sensibilidad la de uno y otro juez. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Bueno, bueno, bueno, aquí estamos. 20 horas en todo el país de la República Argentina. Como siempre, como todos los viernes, estamos aquí con el polaquito, con Flavio Blanco, después de haber tenido una noche muy particular, la de anoche, que fue muy particular porque estuvimos haciendo una cobertura especial con Adrián, con Luis Elías, con todos los compañeros que laburamos aquí en Radio Cooperativa. Vamos a arrancar, digamos, aunque ustedes ya han escuchado a Divididos, y vamos a arrancar con un tema que viene al caso, se llama La Cigarra, por Mercedes Sosa, y con esto vamos a comenzar el programa porque no está vencido quien pelea. No estamos muertos, estamos vivos, creemos en la democracia, creemos en la ley de medios y la vamos a seguir apoyando para que todas las voces se puedan seguir escuchando. Esta ventanita de Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas, es una de ellas que va a continuar con todo y adelante. Les digo, estamos en el 5254-0770 para dejar mensajitos y para hablar conmigo, porque hoy estoy, como todos los viernes, sin Ernesto, el 5254-0771, 0772 y 0773, que gentilmente los va a atender el polaquito para salir al aire conmigo. Bueno, arrancamos con La Cigarra, de Mercedes Sosa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Hola, buenas noches. ¿Quién está en línea? ¿Cómo te va, Juan? Augusto. Hola, Augusto. Un gusto. Augusto, un gusto. De acá de Monte Chingolo. Qué lindo, me encanta Monte Chingolo. Conozco mis viejos. Mis viejos, hubo una época que vivieron en San Francisco Solano. Ajá. Cerquita de ahí. Sí. Cerquita de Monte Chingolo. Sí, sí. Bueno, mirá. ¿Cuál es tu comentario para hoy, que es un día bastante particular para todos nosotros? Ante todo te digo, este será un barrio humilde, pero en esta zona por lo menos no se inunda. Jamás se inundó, jamás faltó agua, sube sola el agua al tanque sin bombeador. Así que se vengan los del barrio de Belgrano, que vengan acá a Chingolo. Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Por lo menos van a estar con las patas secas. Por lo menos para que cante el Chingolo. Sí, el Chingolo jamás, por más que está lleno de gorriones acá, esto no sabrán cantar en francés los chingolitos, pero cantar cantan. Y cantan en criollo. Exactamente. Escúchame, Juan. Sí, decime. Es tuya, Juan, atrapala. Ah. Escuché en el programa de Víctor Hugo un tema tuyo. Sí, no es mío, es un tema de Jorge Sima y mío. Ah, sí, bueno, hoy es tuyo, ¿cómo que no? Ayer sí, lo pasó 6 veces, Víctor Hugo Morales, y que le agradecí. Vos, pasalo vos también acá en la radio. Sí, sí, sí, sí, lo vamos a hacer, en, Dios quiere, el lunes lo vamos a hacer, porque yo no lo tengo acá en mis manos, porque vengo de otro lado, no vengo de mi casa y no lo pude traer, pero sí el lunes lo vamos a pasar varias veces. Y te digo más, estoy por poner un tema que tiene que ver con mis hijas, que hicieron un tango rap, que me gustaría que lo escucharas y me dijeras tu opinión. Quédate un poquito en línea y vamos a ir con un tema que se llama Tangorilas. Mirá vos. El mono, el gorila, oh, sí, su nombre más, sus malos pensamientos. Cuánta maldad permiten avanzar. El juego no es violento, hay que reflexionar. Si todos los gorilas se pusieran a pensar que ser gorila te discrimina, que no tiene escala social, es solo una forma horrible de mirar la realidad. Pensando solo en uno, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde? El camino es todos juntos, tirando para allá. Para adelante, la evolución está. Para adelante, la victoria está. Para adelante, la evolución está. Para adelante. Tango mío, tango argentino. Tienen una solución. Qué mal dicho está ese dicho, no pensar con el corazón. No nos vamos con la riqueza, nos llevamos el honor. ¿A quién le parece bien invertir en Estados Unidos si los yanquis están fundidos, con el dólar incluido? Fundidos. Pensando solo en uno, ¿dónde vamos a llegar? El camino es todos juntos, tirando para allá. Bueno, para todos los oyentes de Radio Cooperativa, la radio que se siente, ahí estaba Flavio Blanco ayudando con el control y Polaquito, Tomasito, estaba atendiendo a todos los oyentes. Bueno, Augusto, ¿estás ahí todavía? Ahí estamos. Sí. Bueno. Viste que aparece el botellero, ¿no? Que ahí por Monte Chingola se escucha todavía. Y bueno, no como eran antes, ¿viste? Que sí. Antes decían, tres apiro, botillero. Ese bueno. Era el pregón de los muchachos. Exactamente. Bueno, ahora no, ahora los muchachos andan en carro, pero ya no pregonan, ¿viste? Sí. Pero andan buscando laburo, levantando cartones. Sí, señor. Eso sería bueno que se organice el trabajo de toda esa gente que demuestra voluntad. Exactamente. Pero, desgraciadamente, los poderes públicos no organizan el trabajo, uh-huh. Porque inclusive tampoco colaboran muchos vecinos que les mandan tirar cosas, ¿no? Exactamente. Y si eso estuviera organizado por las municipalidades, podrían salir un poquito de esa condición, digamos, prácticamente invisibilizada por la sociedad, para darle de alguna manera una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de inclusión social, ¿no? Sí, sí, sí. Para que pudieran trabajar organizadamente y dar un servicio a los vecinos, colaborar con la limpieza. Pero claro, hay que tener un poquito de imaginación y no dedicarse solamente a la politiquería barata. Exactamente. Y esto lo digo para el intendente de Lanús, que es del palo, pero, viste, no se ocupa del pueblo. Y eso te puedo asegurar que se paga. Porque sí, claro. El discurso solo no alcanza, no sé si me explico. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero yo creo que le vamos a sugerir a la gente de el Canal 7 para el lunes un nuevo programa de radio, de televisión. Que, bueno, aparte de 6, 7 y 8, que esté el 9, 10, out. El 9, 10, out, a partir del lunes, cuando yo espero que realmente la Corte Suprema de Justicia honre su investidura. Sí. Y honre lo que han venido proclamando hasta ahora. Hoy también se volvió a pronunciar por la inadmisibilidad manifiesta de las pretensiones de estos personajes realmente intolerables e intolerantes, que pretenden imponer a un pueblo sus designios, ¿no? Y creo que le tenemos que cantar out, y el domingo le vamos a cantar out, pero con alegría, no con tristeza, porque veo que hay muchos que andan deprimidos. No, para nada. Y decía don Arturo Jauretche que hay que combatir con alegría. Exactamente. Los pueblos tristes nunca vencen. Otro dato, porque yo escucho a veces al compañero Horvat en la Radio de las Madres con su café Barbillari. Sí, sí, sí. Y bueno, y creo que te le dije que lo recordaste en un mensaje de oyente, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, tengo que hablar con Juancito. Sí, varias veces. Se anda buscando el hombre. Bueno. Perdóname, hay otra persona escuchándonos y está por otra línea. Me gustaría darle participación. Buenas noches. ¿Quién está en línea? Buenas tardes, Cela Flores, de Rafael Calzada. ¿Cómo está usted? Lo estoy escuchando. Muy bien, muy bien. Tan contenta, pues yo le estaba diciendo a su compañero, porque estoy emocionada, ¿no? Yo soy siempre la que estoy molestando y mandando los mensajes. Recién mandé un mensaje muy hermoso de la cajita de música, pero, ¿sabe? Lo más importante para mí hoy es que mi hijo se está recibiendo de secundario, gracias a la señora presidenta. El nene tiene 25, pero retomó sus estudios. Estoy tan emocionada y tan agradecida, y como él, tanto muchacho. Y no sé, eso es tan hermoso, porque mire, como argentino no hemos olvidado muchas cosas. ¿Cómo es su nombre? Disculpe, Estela Flores. Estela, mire, le quiero contar esto. Sí, yo estoy emocionada, disculpe. No, por favor, yo estoy cuando emocionada. Yo no terminé el secundario en los días que lo debía haber terminado. Sí, señor. Y luego fui un laburante, un trabajador. Sí, señor, sí. Y lo terminé en una escuela de adultos, ¿sí? Como lo habrá hecho su hijito, ¿eh? Sí, aunque señor, tenga 25 sí, años, siempre muy los hijos son chicos, sí, para nosotros. Señor. Así que le agradezco, señor, su sinceridad, su emoción, y me gusta que un muchacho joven haya agarrado de nuevo los libros y haya terminado su secundario en una escuela de adultos. Es un laburo muy importante para todos los jóvenes, para inclusión de nuestro país. Yo creo que sí, una oportunidad muy grande que no le hemos tenido nosotros, porque a mí me costó tanto, tanto llegar a hacer algo. Aunque usted no lo crea, soy Estela Flores y tengo dos libros editados, pero me ha costado tanto, tanto, cosas tan simples como esta que le voy a mandar ahora, porque es tan hermoso este mensaje. En el día de hoy, señor, hay regalos que no se pueden vender, porque tampoco se pueden comprar. Porque los regalos que yo le voy a mandar a todos ustedes, a la señora Presidenta y a todos en general, es el regalo del corazón. Es el regalo más difícil que se puede dar y lo doy con mi corazón, señor. Muchas gracias, Estela. Bueno. Muchísimas gracias. Y levante un poco su ánimo, vaya para arriba, porque tiene que estar contenta, no tiene que estar triste. Muchas gracias, muchas gracias. No, querida, muchas gracias para usted que se comunicó con Radio Cooperativa. Luchan con sus hijos y muchas gracias de vuelta a la señora Presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, muy amable. Un beso muy grande. Hasta luego, Estela, hasta luego. Ahí escuchábamos la emoción de un oyente porque su hijo de 25 años ha terminado el secundario y yo conozco justamente este laburo que hacen los docentes argentinos en esas escuelas. Por la noche, después de que terminan de trabajar, van a estudiar para terminar, para seguir, para avanzar, para construir y además de todo eso, para seguir avanzando en la vida, porque de eso se trata la democracia. No hay que mancharla, no hay que apabullarla. Así esta emoción de Estela me conmueve porque yo también fui un muchacho desordenado en aquel entonces y no había terminado el secundario y mi compañera me dijo, no seas gil, anda a terminar la escuela, y lo hice mientras ya tenía una hija, mi hija mayor, Julieta. Así que comparto la alegría de Estela y toda la alegría que me da a mí también que un muchacho pueda continuar con sus estudios. Vamos a escuchar un tema mío, justamente, que mucha gente me lo ha pedido varias veces, y se llama Jugo de Limón, porque digo que a veces, cuando una pareja se separa, tenemos la posibilidad de, en vez de culpar solamente a la mujer, también tenemos la posibilidad de hacernos cargo y de abrazar la esperanza de volver a enamorarnos. Esto lo hice con una de mis hijas, con Anita Bat, y aquí lo vamos a escuchar. Se llama Jugo de Limón, toca Eduardo Pandolfo el bajo, Jerónimo Izaurralde en la batería, el Mono Izaurralde en flauta traversa y yo con mi guitarra. Jugo de Limón es un bolero para este viernes de diciembre que se acerca para festejar las fiestas de Navidad y fin de año. Seguimos aquí en Radio Cooperativa, la radio que se siente, y estamos en el 5254-0770 para dejar un mensaje, y 5254-0771, 0772 y 0773. Cuando, después del tema, les voy a contar dónde voy a estar esta noche. Te puse que te amaba.

ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Será tal vez para decir. Bueno, Augusto, ¿estás ahí todavía? Hola, Augusto. Bueno, se nos fue. Pero, nada, a pedido de Augusto, si es que todavía está escuchando, le vamos a hacer escuchar a él y a todos nuestros oyentes un video que, si ustedes tienen deseo, un video humorístico, diría, que hizo Jorge Sima y yo. Jorge Sima, el director, un cineasta muy importante, muy talentoso y músico a la vez, hizo el tema y yo actué en este video y se llama Va llegando la hora. Todos aquellos que se quieran meter a ver ese video en YouTube, se llama Va llegando la hora. Y ahora vamos a escuchar el audio de este tema de Jorge Sima, que ayer Víctor Hugo Morales pasó en el programa de él casi 6 veces en su programa. Así que fue un honor para mí. Le agradezco públicamente a Víctor Hugo Morales. Ya lo hice personalmente, pero también públicamente lo quiero hacer en nombre mío y en nombre de Jorge Sima. Y también quiero decirles que esta noche voy a estar a las 12 de la noche en Sanata Bar tocando en un espectáculo que denominé íntimo, porque estoy yo con mi guitarra y mi voz y cantando mis propios tangos. Sanata Bar queda en Sarmiento y Bustamante, Sarmiento 3501. Y todos aquellos que se quieran acercar, es con entrada libre y gratuita. Y si alguien quiere beber algo ahí, es un lindo lugar para pasar un rato agradable y escuchando música y bancando este 7D. Así que vamos a escuchar el audio, el tema de Va llegando la hora. Ahí estamos. Señores de la prensa independiente, está llegando la hora. Llegando la hora de dejar de mentir, mentirle a la gente. Tan descaradamente, señores, díganlo de frente, que nada les importa la libertad ni la expresión, y que tan solo cuidan los intereses de quien paga mejor. Señores de la prensa independiente, está llegando la hora, va llegando la hora de dejar de decir tantas sandeces. Porque manda su jefe, señores sean más decentes, que si un poco guardaran de amor por la verdad, corriendo escaparían avergonzados de tanta indignidad. El abogado constitucionalista Eduardo Bassesat aseguró que el fallo es nulo y absurdo en relación al dictamen de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, favoreciendo, obviamente, a Clarín. Esto es lo que dijo Eduardo Bassesat y el Juan Manuel Abal Medina, acabamos de vivir la semana de la vergüenza judicial. El jefe de gabinete sostuvo que el fallo que extendió la cautelar a favor del Grupo Clarín, terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal. Esto es lo que dicen algunos de las personas que tienen parecido el pensamiento a nosotros, tanto a Ernesto Lucero como a quien les habla, Juan Batuone. Son las 20:44, creo que tengo un oyente en línea. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, Augusto te habla. Ah, puse el tema que me pediste. Escuchame, lo hiciste justo para esta ocasión. Exactamente, porque yo creí que no lo tenía acá y lo tenía, lo encontré. Entonces, ahora vos tenés que ir el domingo y cantarlo ahí con la guitarra. Sí, voy a ver si puedo cantar. Mirá, el domingo voy a estar en la Plaza de Mayo, ahí colaborando de alguna manera. Va a haber una, como una especie de mesa de radio cooperativa con Luis Delía. Va a ser un desfile de los africanos que están aquí, la diáspora de África. Escuché decir que va a bailar, Luis. Va a bailar y desfilar, y yo voy a ir a tocar ahí. El negro, como vos y yo, tenemos raíces, digamos, negras. Sí, señor. Aunque dicen que en general todos venimos de la negritud, ¿no? Y yo creo que hasta Cristo era grone, mirá lo que te digo. Sí, pero bueno, esto los acordándonos un poco del doctor De Luca, los lamidos, pitucos y Yuyeta. Sí, no señor. No le gusta mucho, ¿viste? No, no le gusta. No. Así que a los pitucos, lamidos y Yuyeta, Juan, cantale el domingo, esta que es ¿Lo viste el video? ¿Pudiste verlo en YouTube? No. Se llama Va Llegando la Hora. Poné en YouTube y mirá el video, que estoy ahí actuando, así me conocés personalmente. Pero... Mirá, Juan, ¿sabés qué pasa? Yo soy medio troglodita con esos temas. Está bien. Tengo un rechazo, digamos, instintivo contra esa tecnología, ¿viste? Está bien, te entiendo perfectamente. Porque a mí me pasa algo parecido. Yo tenía gobernación el 40, me parece. Yo también, gracias que lo tengo al polaquito acá conmigo y que me ayuda a manejar la compu porque soy bastante bruto. Decime, ¿me dejás compartir algunos mensajitos que tenemos al aire? Te saludo y... Muchas gracias. Espero verte ahí con la guitarra. Cómo no, muchísimas gracias, Augusto, por comunicarte con Radio Cooperativa. Vamos a los mensajes que tenemos, Flavio Blanco. Buenas noches, Juan. Jorge de Catarina Sur te saluda siempre junto a ti. Yo quisiera saber si es posible que te liga a vos el que fuera director cinematográfico de la década del 40, Julio César Batione. Me intrigó el apellido, ¿no? Quisiera saberlo si es posible. Juan, te hago llegar un abrazo y siempre te escucho, ¿eh? Hasta todos los momentos. Jorge Catarina Sur. Habla Nilo de Casanova. La justicia acá en la Argentina está queriendo hacer lo mismo que en Paraguay y que en Honduras. En Honduras liquidando a Zelaya y en Paraguay liquidando a Lugo. Acá quieren dar un golpe destituyente y eso lo están haciendo a través de la justicia. Ojo, el domingo todo a la Plaza de Mayo, todo. Más de 1 millón tiene que haber. Chao, está. Habló Nilo Casanova. Se sabe oír el aletear de pájaros. Muchas gracias, Jorge y Gruz. Muchas gracias, Nilo. Para el primero, para Jorge, no tengo nada que ver con el director de cine, sí tengo que ver con Nelly Omar, que es tía mía, pero no tengo nada que ver con el director de cine. Y gracias por llamar a Jorge y su mujer, que siempre están pegaditos ahí al receptor de Radio Cooperativa. Y para Nilo, apuesto también a que el domingo llenemos nuestra querida Plaza de Mayo con todos los compañeros, apoyando a Cristina, obviamente, y detestando, por sobre todas las cosas, las injusticias que se cometen desde un monopolio, como dijo mi hija, ¿no? Tan gorilas. Y como yo siempre digo, monopolio. Mono-polio. Así que, nada, estaremos ahí siempre defendiendo la democracia. Ellos fueron capaces de estar por encima de la democracia en el 45, en el 76 y en todos los golpes militares que han dado. Y ahora es una manera distinta de hacer este tipo de golpes destituyentes, ¿no? Y ellos hablan de la dictadura y dicen cualquier cosa y pueden expresarse naturalmente y con libertad, pero ellos lo niegan. Tengo a alguien en línea. ¿Con quién estoy hablando? Buenas noches. Buenas noches, doctor Batone. Ay, gracias, ¿no? Ojalá fuera doctor, si hubiera estudiado un poco. Mi viejo y mi vieja tenía razón, pero a mí, viste, me gustaba mucho la guitarra y me gustaba mucho cantar con orquesta. Entonces laburaba de los 16, 17 años con orquesta y bueno, no me daba mucho para ir a estudiar, pero después lo pude terminar. Te formó la vida, hermano. Pero lo pude terminar de grande después. Bueno, te formó la vida. Sí, me formó la vida, exactamente. Bueno, ¿qué querés? Mi viejo decía, vos tenés la facultad de la calle, me dijo un día mi papá. El chaparear en los cordones, cosa que se hacía antes cuando llovía, cuando era pibe. Exactamente. El chaparear en los cordones es lindo, porque conocer a la gente en su verdadera dimensión, no dibujada ni pintada ni muy bien vestida. Te llamaba para darte una palabra de aliento para el domingo. Dale. Si es que se merece. Las horas más oscuras son las que preceden al amanecer. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estoy de acuerdo totalmente. Toda esta jugada, mirá, desde el año 83, que en donde el proceso asesino se derrumbó, sí. hasta la fecha hubo luchas de todo tipo. Primero se destruyó la corporación militar después del levantamiento del año 90. Después, y simultáneamente, se empezó a caer a partir del 2003 la corporación económica. Los lenguaraces, que conocían todo y que fueron partícipes necesarios en el genocidio económico de este país. La última corporación que queda, que es la corporación judicial, que son vitalicios, hermanos, ni los reyes tienen ese privilegio, son vitalicios. A la audiencia que escucha le recomiendo leer el artículo que sacó Página 12 sobre la presentación del doctor Herrero sobre el tema del pago a los jubilados. Parece controversial, pero leyendo detenidamente los últimos párrafos, vas a ver que cuando le tocas el bolsillo, saltan como cualquier otro. Hay tipos que tocándole el culo responden como hombres, a otros que tocándole el bolsillo responden como mujeres. Está buena esa definición. Nada más que eso, y no te olvides, las horas más oscuras preceden al amanecer, siempre, siempre. ¿Sabes qué pasa? Este proyecto no se va a caer. Pero para nada. No se va a caer, ni va a tropezar, ni le va a pasar nada. Porque la juventud que está entrando no es la juventud alocada, que me merece el mejor de los respetos, aquella que tuvo que tomar los fierros porque no había forma de hacer entender a la gorra que teníamos derecho a opinar. Exactamente. Y que teníamos derecho, porque del año 55, que lo sacaron a bombazos a Perón, sí, señor, no se respetó nada. Uh-huh. Se subterfugió todo, se mintió, se mató, se cercenó, se vendió el país. Bueno, en aquel momento la única forma de contestar contra eso propio era con un fierro en la mano. Pero bueno, por suerte ya pasó eso, no existe más. Desde este gobierno siempre se impulsó la paz. Los que no quieren la paz son nosotros. Leamos lo que decía lo que sacó el Episcopado acerca de que el país corre la aventura de quedar permanentemente dividido. Pero había que poner ¿cuándo fue? En noviembre 9, no sé, esa fecha, que el odio que esa gente mostraba con las cosas que decía. Exactamente. El odio, pero viste, con los colmillos como Drácula, realmente odiando, diciendo cosas horribles, no contestando políticamente o con cierta, sino el odio. El más bravo, barra brava, no es tan canalla como esa gente. Entonces, uno le tiene que contestar con sabiduría, con lo que la vida le enseñó, o los libros le enseñaron, o la vida y los libros. Entonces, ¿sabes qué pasa? Hay que decirle, ustedes se van, son un proyecto viejo, vencido, vencido por la realidad, las contradicciones y la corrupción, que lo tienen en el mismo Poder Judicial. ¿Vos podés creer que un tipo que está acusado de haber respondido a Clarín yendo a Miami con la Germu, viviendo en los mejores hoteles, un tipo que puede fallar en contra? Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo se dice en el fútbol? Bombero. Víctor, te tengo que dejar porque se terminó el programa. Los viernes muy cortito, no tenemos más tiempo. Ok, querido, una vez. Nos vamos con el tema que le hice a Néstor Kirchner, y que es la apertura de este programa, que en el final dice: no mientan más, hipócritas, roedores del poder, que el pueblo ya los descubrió. Les queda ir para atrás. Un abrazo, viejo. Un abrazo grande. Nos fuimos hasta el lunes a las 22:30 por AM 770 Radio Cooperativa, la radio que se siente. Quedó su honor y hoy anda por acá. ¿Será que el sol, el viento y él nos hacen florecer? No mientan más, hipócritas, roedores del poder, que el pueblo ya los descubrió, les queda ir para atrás. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El Ministerio de Educación repudia los dichos de una docente tucumana sobre la homosexualidad. La docente trató de anormales a las personas gays y lesbianas y llamó a luchar contra la homosexualidad durante una clase en una escuela de esa provincia. Desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral afirmaron que estas declaraciones demuestran una clara falta de adecuación al marco de los derechos humanos y a la legislación vigente en la Argentina. Los dichos de la maestra tomaron estado público al ser filmados y subidos a YouTube, lo que produjo la inmediata reacción de la ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rosquec de Temquín, quien aseguró estar sorprendida por la actitud de la docente. Me voy como quiero, en el momento justo y sin que nadie me eche. Lo dijo el zaguero xeneize Ronaldo Schiavi en referencia a su retiro del fútbol profesional y dijo que el apoyo de la gente es lo más importante que se lleva. Desmintió además los rumores de que un club chino quería sumarlo a sus filas. Contó también que extrañará el día a día, pero está contento por la manera en que finaliza su carrera como futbolista profesional. Servicio Telam para la radio.